Y después de salir de la colimba conseguí darme la baja, era la época de la guerra con Chile, era una época bastante nefasta, 1978, 79. A mi compañero de carpa en la colimba, que era compañero mío del equipo de fútbol también, tenía un hermano guerrillero y se lo chuparon de la carpa en la mitad de la noche. Amenazas de que nos íbamos a la guerra con Chile y nos llevaban al sur en todo momento. Y yo me produje durante 5 días. Me mojaba la camiseta ballenera, dormíamos en carpas, hacía un frío de morirse. Yo me mojaba la camiseta ballenera, dormía fuera de la bolsa de dormir y aspiraba fósforos y me produjo un ataque de asma bestial y me conseguí la baja. Y cuando conseguí la baja, conseguí subirme un avión de carga y me fui a Europa y me quedé allá. Y cuando volví de Europa ya entré a trabajar de cadete en MC y ya no daba para el sueño de vida burguesa y de que hiciera una carrera. Mis viejos me decían, bueno, escribí, pero que sea tu hobby, pero estudié una carrera antes y se dieron cuenta que ya no daba la discusión. Yo había sido un zarpado hasta los 21 años y cuando vuelvo de Europa y entro a trabajar en MC, me volví un chico serio. Por este tema de que sentía que estaba atrasado de lecturas, había dejado un poco, había descartado la opción del rock and roll. Me acuerdo que tenía bigote, y de pronto cuando publiqué Corazones, me afeité el bigote, me prendí por primera vez el botón de arriba de la camisa, que era el seña de identidad característica de los posmodernos. Me corté el pelo en la parte de abajo y me quedó el plumero arriba. Me volví posmoderno de la noche a la mañana, empecé a tomar drogas. Yo había tomado drogas hasta los 20, 21. Había fumado marihuana mucho allá en Europa. Y descubrí la juventud por segunda vez, digamos. Me zarpé. Vos no eras así. Algo pasó, es cierto. Pero nadie se puso a pensar que cuando eras esa criatura apacible que hoy todos se preguntan a dónde fue a parar, vos no sabías que lo eras. Bastó que te dieses cuenta para que algo empezara a cambiar. ¿Qué? No tenés la menor idea. Los demás son los que dicen que antes no eras así. La gente prefiere ver la idea que tiene de una persona más que a la persona en sí. A nadie le gusta que, de un día para el otro, no seas el mismo de ayer y los obligues a entender en qué te has convertido. Puede que los demás no lo vean, pero ya no sos una criatura. No podrías explicar qué sos porque no lo sabes y tampoco es algo que te interese demasiado, pero al menos no sos solamente una criatura. Esas cosas pensabas en el asiento del ómnibus rumbo a la cumbre, mientras el vidrio de la ventanilla se iba empañando por enésima vez y las luces de los autos que venían por la ruta cortaban la uniformidad de la noche. Llegaste un domingo a la mañana desde Buenos Aires. El lunes empezabas el colegio con los curas. Vos empezabas. Las clases habían empezado hacía rato. Fue de las primeras cosas que te dijo Galo cuando apareció a buscarte por la terminal. Llegó después de que el ómnibus volviese a la ruta y se bajó del auto sin apagar el motor. Eran las 7:30 de la mañana. Llevabas una eternidad esperándolo en la terminal desierta. Había helado a la noche. El aire y las cosas a tu alrededor estaban descoloridos, como si los hubiesen rociado con agua lechosa. «Primera vez que nos atrasa, Chevalier», dijo, después de palmearte en el hombro. Vos te habías parado en cuanto lo viste bajar del auto. «No era Chevalier. Vine en Cotil». «Con razón. Chevalier va a tardar 20 minutos más, por lo menos». Se frotó las manos y miró la hora. «Qué raro. El bar está cerrado. ¿Desayunaste, chiquilín?» Pero vos ya tenías la valija en la mano. Temblabas de frío, apretabas los dientes para que no castañetearan. Por un segundo Galo pareció dispuesto a esperar que abriese el bar, pero después metió las manos en los bolsillos y caminó hasta el auto. Cuando te abrió la puerta y echó hacia adelante el asiento del acompañante para que entraras la valija, preguntaste por qué dejaba el motor en marcha. Él dijo que si lo apagaba con ese frío, después no había forma de hacerlo arrancar. ¿No vas a cambiarlo nunca? Galo te miró desde su asiento. Enseguida te acordaste de lo que decía tu madre, antes de que pasara lo que pasó hace 2 meses. Ya me tiene harta esa mirada de los Pujol. Te miran como si entenderlo fuera la cosa más simple del mundo. Se lo repetí muchas veces a tu padre, y a vos te digo lo mismo. Para personajes, con tu abuelo ya es más que suficiente en una sola familia. Tu madre y Galo nunca se llevaron del todo bien. Es un Volkswagen 52, dijo él, no un cachivache cualquiera. No te animaste a hablar en el resto del viaje. No había un alma por la calle, pero Galo manejaba despacio. Hacía tanto frío adentro del auto como afuera. Mañana empezás el colegio, dijo él de pronto. Con los curas. Te anoté la semana pasada. A la tarde podés hacer lo que quieras. ¿Con los curas? No pretenderás que te pague el St. Mark's después de lo que te mandaste. Y esos colegios ingleses son para snobs. También hay curas snobs. Se lo habías oído decir a él mismo una vez, antes de que muriera tu abuela, en la época en que toda la familia veraneaba en la casa grande, en la época en la que nadie parecía tener particulares problemas con vos. Galo era el único que no iba a misa, ni siquiera en Navidad. En Buenos Aires, dijo él, acá son brutos solamente. Y eso no es asunto tuyo. Ya lo discutimos tu madre y yo. Después de esa conversación, casi nunca tuviste contacto con él. Esa noche, en la mesa, apenas te habló. Y de todas maneras, casi no podías tener los ojos abiertos para esa hora. El lunes, en el primer recreo, te pareció distinguir el Volkswagen estacionado afuera del colegio. Pero cuando volviste a almorzar, Amelia te dijo que Galo se había ido a Córdoba temprano. Y todavía no volvió. No hay mucho que hacer a la tarde, salvo recorrer las habitaciones vacías. Hace muchísimo más frío que en Buenos Aires. No hay televisión. No encontraste una mísera revista en toda la casa. El domingo te perdiste el almuerzo. No habías dormido mucho durante el viaje y te tiraste un rato en la cama al llegar. Nadie te despertó al mediodía. Abriste los ojos a las 3:30, totalmente desorientado. Tu valija no estaba donde la dejaste y alguien te había tapado con una manta. Al abrir los ojos te quedaste quieto, atento a cualquier sonido. La primera diferencia notable fueron los crujidos del piso de madera, leves, dispersos, casi inaudibles. La segunda fue el roce de las ramas y las hojas de los árboles con el viento. La tercera fue el olor de la frazada y del cuarto entero. Y tardó en llegar. Pero en cuanto lo oliste a fondo, te levantaste como un resorte. Como si hubiese terminado de desvanecerse la inquietud de abrir los ojos en un lugar que no reconocías. Tenías el cuerpo dolorido y un sopor que filtró el sonido de tus pasos al bajar por la escalera. Desde la galería viste que el pasto estaba cubierto de hojas secas. Pasaste por al lado del garage y subiste los escalones de piedra que van a la pileta. Querías ver cómo estaba la casita. Cuando eras chico, ahí estaban los vestuarios para los invitados. Después Galo tiró abajo la pared interna que separaba el sector de hombres del de mujeres y los convirtió en un solo cuarto largo, donde puso una cama, un ropero, una mesa con su silla y al fondo un lavatorio y un inodoro. La llave seguía estando debajo de una maceta, en el último escalón de la entrada. Adentro hacía un frío casi líquido de tan húmedo. Probaste la luz. Funcionaba. El colchón estaba enrollado a los pies de la cama. Te sentaste sobre el elástico de hierro hasta que te asqueó el olor. Cerraste con llave y te la guardaste en el bolsillo.